Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia. No me daban ya la libertad de quedarme sola. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en ese estado. Muchas veces me lamentaba con el Señor diciéndole,